¿Tienen perro ustedes? Ay, yo sí, yo no. Canino, ¿vamos a sacarlo a pasear? ¡Hey! ¡Dale! Aquí está un amigo especial. Es mi perro canino, se los voy a presentar. Mueve la cola y se duerme en el sofá. Con un hueso en la boca, guiña el ojo sin parar. Aquí está, si lo buscan por ahí. Puede ser que esté corriendo a tu gato en el jardín. Y después de un tiempo sus orejas hacen plin. Llegan sus amigos cachillo y patatín. Este es el rock de canino, que sé que ladra a los vecinos. Este es el rock para bailar. Vamos a sacarlo a pasear. Este es el rock para bailar. Aquí está un amigo especial. Es canino, mi perro, si los voy a presentar. Salta a la puerta y recorre la ciudad, olfateando los rincones, miren qué curiosidad. Aquí está, si lo llamo, aquí está. Él me mira y me sonríe como un perro sin igual. Y si estoy aburrido, viene suave hasta mis pies para cantar juntos, on the way. Este es el rock de canino. Este es el rock para bailar. Vamos a sacarlo a pasear. Este es el rock de canino, que sé que ladra a los vecinos. Este es el rock para bailar. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo, vamos a sacarlo a pasear. ¡Raúl!